Le toca la participación al compañero de la radio, la otra radio, de 102.7 FM de Unión Hidalgo. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es José Arenas López y vengo de la otra radio, 102.7 FM de Unión Hidalgo. Y hemos estado acompañando las luchas, no solamente de Unión, sino también de San Dionisio del Mar, de Álvaro Obregón. Y hemos sido testigos de la forma en que el gobierno actúa contra las poblaciones indígenas. Nos da mucha lástima de veras escuchar el discurso de Gabino Cue, y además un discurso también coludido con las instituciones académicas en nuestro estado de Oaxaca. Hace unos meses estuvimos en un foro internacional de energía renovable en la ciudad de Oaxaca y veíamos con desaliento cómo el discurso del gobernador del estado era un discurso como empleado de las empresas transnacionales. Eso es lo que resulta ser ahora el gobierno de nuestro estado de Oaxaca, ese estado benefactor que teníamos y que hemos aprendido hace años en las escuelas. No existe en el estado de Oaxaca, ahora es un estado títere de las empresas transnacionales. Y también lo que da mucha lástima es como la parte académica de nuestro estado de Oaxaca, en este caso el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, se prestó a este juego perverso de las empresas transnacionales de decir que en Oaxaca no pasa nada. Es triste cómo se organiza ese foro internacional de energías renovables y no es invitado un solo poblador del Istmo de Tehuantepec. Es triste cómo se organiza ese foro y no hay un solo cartel pintado puesto en el Istmo de Tehuantepec invitando a las comunidades a que vayan a escuchar a los expertos en energía eólica a decirnos las bondades de estos proyectos. Es lamentable, pues, que el gobierno del estado se pronuncie de esa forma tan cobarde, tan ruin, y que en nuestro estado y fuera de él se habla como un discurso, en un discurso benefactor, en un discurso protector de las comunidades indígenas, y que hemos visto, nosotros hemos sido testigos de que el gobierno no actúa de esa manera. Pero también nos da mucha tristeza que la parte académica, que es la que de algún modo pudiera respaldar o pudiéramos nosotros recurrir para saber cuáles son las bondades y los perjuicios de los proyectos eólicos, no dicen nada al respecto. Tenemos la Universidad del Istmo en Tehuantepec, que tiene una maestría en energía eólica y no dice nada al respecto. Tenemos el Instituto de Investigaciones Eléctricas, que tampoco dice nada al respecto. También tenemos el Centro de Investigaciones en Energía por parte de la UNAM y tampoco dice nada. Es pues muy triste cómo se hace cuenta de que las empresas transnacionales han trastocado las instituciones académicas de nuestro estado, de nuestro país, y han sido cómplices de esto despojo, de este despojo que se da en todas las comunidades. En Unión Hidalgo ya hemos visto los impactos de los proyectos eólicos. También es cierto que ninguna de las comunidades en el Istmo de Tehuantepec como tal han sido consultadas para la instalación de los proyectos eólicos. Solamente se convoca, por ejemplo, en San Dionisio del Mar a los priistas. Así se dice en los anuncios, en los altavoces en San Dionisio del Mar, que solamente a los priistas se les invita a las reuniones para darle información respecto a Mareña Renovables en ese sentido. En Unión Hidalgo los proyectos eólicos, los aerogeneradores están a 3 kilómetros y medio, cuando los aerogeneradores se sabe que deben de estar de 8 a 10 kilómetros de distancia de cualquier núcleo de población. Cuando se habla de respeto a las propiedades, a la gente, en los caminos, eso no es cierto. En Unión Hidalgo, ustedes cuando vayan a recorrer los caminos que ancestralmente han recorrido nuestros campesinos, van a aparecer la policía pidiéndoles datos de dónde vienen, hacia dónde van. No es cierto, pues, que uno puede recorrer los caminos como antes. Lo mismo pasó en San Dionisio del Mar, lo mismo pasó aquí en Juchitán, lo mismo pasó en La Ventosa, en La Venta, donde no hay un solo desarrollo importante para nuestras comunidades. Es pues muy triste el discurso que se maneja afuera del Istmo de Tehuantepec, y por eso nosotros, como la otra radio, como la 102.7 FM, hemos intentado acompañar esta lucha y hemos dado voz a la resistencia que se da no solamente en Unión Hidalgo. Por eso la invitación, para que ojalá podamos hacer una cruzada en comunicación, porque es muy triste que no se dice gran cosa afuera del Istmo de Tehuantepec, y creemos pues que los que estamos opuestos al proyecto eólico estamos opuestos al desarrollo, cuando no es cierto. No hay pues un desarrollo importante en las comunidades del Istmo de Tehuantepec, ya hay más de 900 aerogeneradores instalados, no hay un solo foco que se haya encendido en el Istmo de Tehuantepec para el beneficio de las comunidades, y eso es muy lamentable. Ojalá pues podamos entre todos hacer una cruzada para dar a conocer más esta información fuera del Istmo de Tehuantepec, y que más gente pudiera realmente conocer el problema que viven las comunidades en el Istmo de Tehuantepec. Gracias.